Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Hoy es un día y especial por muchos motivos. Todos los días que se presenta un libro son positivos, porque cuando un creador realiza con un trabajo, es positivo que se presente, pero y es más positivo cuando el trabajo que se presenta tiene que ver con nuestra ciudad, y es más positivo cuando quien lo presenta es también de Archidona. Yo quiero daros a todos ya la bienvenida, pero especialmente a nuestro paisano Jorge, nuestro paisano Isidro Jorge Toro Moyano, que es la persona que nos regala hoy la presentación del libro de Luis Serrano, porque es y el vínculo de Archidona, y es la persona que, como yo ya decía, que nos trae con este magnífico regalo que es la presentación ya del libro. Quiero darle las gracias públicamente también a Luis, porque coincidimos el otro día y en Loja, que también se estaba presentando este libro, pero ya las circunstancias no nos hicieron que ya nos conociéramos, pero bueno, que estábamos allí y en aquel mismo edificio. Yo, sin más, que daros a todos la bienvenida, y para seguir ya lo del guión, la secuencia, será nuestro paisano Isidro quien presentará el libro. Luego su propio autor nos los enseñará y también nos lo regalará con su buen hacer. Y luego nuestro primer teniente de alcalde será quien clausure el acto. Yo, como no me quiero poner pesado y porque creo que ya es hora que comencemos, cuando quieras, Isidro, tú estás en tu casa. Buenas tardes, amigos y amigas, paisanos de Archidona, mi pueblo. En primer lugar, agradecer a Sole y a Blas, que desde el primer momento que le propuse la presentación de este libro aquí en Archidona, aceptaron gustosamente esta presentación, y que han puesto todo lo que está de su parte para que este acto que estamos celebrando en estos momentos se lleve a cabo. También a Paco, que como teniente alcalde, cuando se lo planteé, dijo estar encantado y también facilitó todas las que estuvo en su mano. Voy a comenzar por presentar al autor. El autor es un joven catedrático de Universidad de Granada, catedrático de Filosofía de Derecho, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Es un hombre de gran cultura y erudición, habla varios idiomas, ha hecho estancia en numerosos países del extranjero, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en fin. Un hombre culto, erudito y viajado. Es un hombre que tiene lo de ser catedrático de universidad como una profesión, pero que en realidad su oficio y su vocación es ser novelista. Es decir, es un novelista de oficio y de vocación. Hasta el momento ha publicado 5 novelas. Comenzó a publicar en el año 2000. Y las primeras novelas que publicó eran de novela negra, de novela policíaca, lo que se llama un thriller. Y son novelas bastante interesantes en ese mundo de la novela policíaca. La primera de todas, Al amparo de la Ginebra, que se publicó en el año 2000. Y hay una en esa línea, que se publicó ya tardía, en una editorial que no es muy conocida, una editorial local, etcétera, que se llama Brooklyn Babilonia, que de esa parte de su producción literaria, quizás la que más me gusta. Yo estoy encantado desde que la leí la primera vez, encantado de esa novela, y siempre estuve un poquito triste de que no consiguiera el éxito de que en su momento se publicara en una gran editorial y estuviera hoy circulando como un bestseller entre la masa media. Y así llegamos en su momento a escribir novela histórica. Comienza en el año 2006 con la publicación de Zawi. Y él escribe una novela histórica que está fundamentada en los orígenes del Reino de Granada. Va a ser una trilogía, de la cual su segundo volumen es el que hoy nos hallamos aquí presentando, La Alhambra del Rey Salomón, que ha sido publicada, ha salido a la luz recientemente a lo largo del año 2013. A lo largo de este recorrido hay que ver, yo personalmente, como lector, porque soy un lector empedernido, como sabéis algunos de vosotros y vosotras, de novela en general y de novela histórica en especial, yo he ido observando cómo José Luis ha ido alcanzando su madurez literaria. Y la expresión de su madurez como escritor, su madurez literaria, es precisamente, creo yo, la Alhambra de Salomón. Lo que hoy presentamos aquí, en este acto, es una novela, es una novela histórica. Es decir, es un ejercicio de ficción donde la historia funciona como vehículo. La historia es el leitmotiv que recorre la novela desde su alfa a su omega. No es una crónica histórica novelada, no es un ensayo histórico, es una novela, es ficción, pura ficción. Y esto es bien diferente, y hay que tenerlo en cuenta de cara a las expectativas que se puede crear al acercarse al lector. Como las buenas novelas, y no quiero que se me tache de pedante por referir aquí, sacar a colación y ponerlo sobre la mesa la tradición de los grandes novelistas como Faulkner o como García Márquez, Alejo Carpentier, o los más modernos que han trabajado la novela histórica como Amin Maalouf, etc. En estas novelas lo que se percibe realmente es el pulso de la vida, las diversas manifestaciones del pulso de la vida que brota, que flota alrededor de los personajes que la protagonizan. Una buena novela, y esta lo es, tú tienes que percibir los colores, los olores, los sonidos de la ciudad y de los lugares que se refieren y que se relatan en ella. Tienes que percibir, tienes que conocer los hábitos y las costumbres de los moradores de esas ciudades, sus comidas, sus fiestas, sus preocupaciones, sus amores y sus desamores, las penurias cotidianas, la enfermedad y sus curas, y también la muerte también cotidiana. Eso está en esta novela, y eso es lo que hace de ella una gran novela. Pero no obstante lo anterior, sí quiero decir que por su contenido histórico, a través de los hechos narrados, y de los personajes que la protagonizan, es una novela de una veracidad histórica incuestionable. Los personajes que participan y los hechos que se narran son reales, únicamente que están descontextualizados temporalmente para formar parte de la ficción. Rigurosamente históricos son el propio Samuel Nagrela, protagonista de la novela, Zawi, Inga Virol, Inga Yad, Inham, y todos los personajes que surcan sus páginas. Además, es una novela arriesgada, valiente y a la vez de máxima actualidad. De máxima actualidad porque se atreve a situar como coprotagonista de la novela a una mujer, Elvia, una mujer además arquitecto. Esa es una apuesta que a mí me encanta y que para mí da un plus de valor a este ejercicio literario. Podríamos decir, por tanto, que se trata de una novela de género, sin lugar a dudas, en ese aspecto. La cuestión del género atraviesa transversalmente la novela, revalorizando, bebiendo la fuente de un matriarcado ancestral, que es el regidor de una sociedad, que es el garante, ese matriarcado, depositario a la vez que transmisor de los valores de la identidad de los pueblos, de los valores de una sociedad como pueblo. reivindica en esta novela con ese personaje y todos los demás personajes femeninos que en ella aparecen el papel de esas mujeres médicos, científicas, maestras, poetisas, incluso guerreras, que transitan por nuestra historia y que lamentablemente son muy pocos conocidas porque en el siglo XVIII la revolución industrial las derrotó y las borró de la historia y ahora están volviendo a florecer. Técnicamente podemos decir que es una novela impecable. Está impecablemente escrita desde el punto de vista sintáctico y narrativo. Es una novela ágil y amena de leer. Una novela que engancha, una novela que una vez que te sumerges en su lectura, te olvidas del tiempo y de las cosas que tienes que hacer, para recreándote en los detalles, continuar leyendo ininterrumpidamente hasta alcanzar su final. El glosario que presenta la novela en su anexo es de suma utilidad para la gente que se acerca a ella, porque le sirve para comprender y al mismo tiempo aprender sobre los términos que en ella se usan y los hechos que en ella se relatan. Y voy a ir finalizando, voy a ser muy breve, y voy a ir finalizando para dejar la palabra al padre de la criatura, al orfebre que ha hecho esta joya, que es esta novela, ¿no? Me había propuesto no destripar la novela, como hace un buen presentador, que eso es algo que además yo creo que, es lo que tienen que hacer ustedes en la intimidad de sus moradas, en la intimidad de sus hogares. Pero no me puedo resistir, no me puedo reprimir, José Luis, porque una de las razones que yo más admiro y valoro de esta novela es que habla de Archidona, de mi Archidona, de nuestra Archidona, ¿no? Por supuesto, de la Archidona de los siglos X y XI, ficcionada, pero en definitiva, de Archidona. Archidona, además, en la novela tiene un papel estelar, troncal, fundamentalmente protagonista, que inicia y cierra el ciclo vital del protagonista de la misma, de Samuel Nagrela, y que inicia y cierra el ciclo narrativo de la novela. Me va a permitir que lea unos párrafos de la misma para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Así que, esta vez sin Saúl, las tropas granadinas llegaron hasta el Algarve y volvieron a derrotar a Mutamid, el rey de Sevilla, que hubiera dado cualquier cosa por ver a Samuel tan muerto como él mismo se veía. Fueron aclamados como libertadores en Arcos, Morón y Écija, y cuando ya retornaban a Granada, de manera imprevista, Samuel Nagrela ordenó la toma de Archidona y de su mezquita, que había sido un templo de Astarté. La vieja ciudad se entregó sin resistencia y sus habitantes aclamaron a Samuel. La misma noche en que llegó, instalado en la Mosala, escribió versos a Damiel, patriarca de Jerusalén, en los que le contaba su hazaña y en los que le pedía, con sinceridad, que rezase por él, porque veía acercarse la hora de su muerte. Cuando terminó, paseó por los alrededores del templo y recordó que, muchos años antes, en aquellos mismos parajes había pasado la noche más aterradora de su destierro. Volvió al templo y mandó llamar al escribano para dictarle una carta provocadora dirigida a Al-Mutadid de Sevilla. «He tomado», le dijo, «el corazón de Al-Ándalus. Mientras tú andas con estereros farsantes que hacen de califa, yo estoy sentado ahora mismo en la sala donde Abderramán I fue proclamado emir de Al-Ándalus. Él tuvo que exhibir la legitimidad de los omeyas de Damasco, la validez de los ancestrales títulos de comercio con Bizancio y, sobre todo, la crisálida de los gusanos de la morera negra que producían la seda. Y yo, Samuel Nagrela, no he tenido que mostrar nada para incorporar a este lugar santo a la geografía de mi reino y para dejarlo en herencia a mi hijo, que volverá a derrotarte a ti y a todos tus hijos y a tu califato de juglares y estereros. Nunca el poder de Samuel Nagrela fue tan grande como en aquel día». Y esto es todo por mi parte, amigos y amigas, paisanos y paisanas. Finalizo felicitando al autor por que tan gratos placeres me brinda a través de su escritura. Y os animo a todos vosotros, a todos ustedes, a que compartan esos placeres leyéndola. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Primero deciros sin cortesía alguna que estoy feliz de estar aquí en Archidona, que para mí, por las razones que ha expuesto Isidro, encontrarme en este lugar, encontrarme en esta ciudad, es algo muy especial. Yo he visitado Archidona varias ocasiones yo solo, o con Eva, mi esposa, y en dos o tres ocasiones con Isidro, en el que tenéis a un guía excepcional de vuestra ciudad, y que, aprovechando que está aquí el teniente de alcalde, yo le diría que fuese fichándolo, porque Isidro es el que a mí me enseña. Lo tenemos fichado. Bueno, y atención, me llama mucho la atención que yo hablo de Isidro. Vale, Isidro en Granada es Isidro, sí. Y en Archidona es Jorge. Isidro, Jorge. Eso es significativo, porque el sitio de donde eres te da nombre. Yo no me llamo igual en el pueblo de mi madre que en el de mi padre. Tú me has llamado Luis, sí. Ese es mi nombre de Maracena, porque yo soy el nieto de Luis. Entonces, los nombres se quedan porque te los da la tierra de la que emanamos, ¿no? Bueno, pues lo que emana de Archidona es algo muy especial, que es, Archidona es un ómphalos mundi. No sé si vosotros sois conscientes de lo que estoy diciendo, pero yo creo que en Andalucía hay dos. El otro probablemente sea Córdoba. Ómfalo significa ombligo. Si os digo que es el ombligo del mundo, queda mal. Pero ómfalos mundi significa ombligo del mundo. Y eso remite a cosas que, claro, los académicos... Yo tengo un lado académico junto a mi lado literario, y los académicos nos resistimos a creer en estas cosas. Es decir, nos resistimos a percibir energías telúricas, a percibir... Pero si alguien visita lo que vosotros llamáis el santuario, en la novela veréis siempre reflejado con una palabra que me enseñó Isidro, que es la mozala, allí se nota una energía que no es explicable. Si hubiera un físico en la sala, diría inmediatamente, mire usted, la energía es la energía. La energía es lo que viene del sol. Todas las energías que tenemos provienen del sol. Entonces, hablar de energía en este sentido parece un poco... Pero yo lo siento. Y en mi lado literario me atrevo a transcribirlo. Después volveré a hablaros de Archidona. Antes, ¿qué os cuento de la novela? Pues mirad, cuatro cosas solo. Que son los cuatro aspectos de la novela. La novela tiene... la novela es una novela y, por tanto, tiene mil y una historias. Y la novela tiene tantas lecturas como lectores. Y la novela, esto lo sabe cualquier escritor, en el momento en que sale a la calle, ya no es tuya. Es decir, ya es de quien la lee. Es decir, y cada lectura es una forma de escribir la novela, o de convertirse en coautor conmigo de la novela. Eso Jorge Luis Borges lo expresaba de una manera preciosa, decía que él se preciaba más de lo que le había sido dado leer que de lo que había escrito. Él estaba más satisfecho de lo leído. Yo creo que somos lo que leemos, que hay un momento en la vida que creo que coincide con la madurez y el comienzo de la vejez, en que empezamos a leer lo que somos. Es decir, empezamos a tomar cualquier libro y ver como un espejo en el que leemos lo que queremos leer. Pero sea una cosa o sea de otra, las mil y una historias de la Alhambra de Salomón están hechas para eso, para emocionar, para llevaros un mundo de sensaciones. No para informar, no es un afán documentalista. A mí me gusta cuando me dicen que alguien me dice, oye, he aprendido un montón con tu novela, me gusta. Pero me gusta mucho más cuando me dice alguien, dice, oye, ¿cómo he vivido la boda en la Alhambra en el siglo XI? O he notado el dolor de determinado personaje, o he sentido con la novela, ¿no? El literato busca emociones, el historiador busca transmitir información. Yo soy un literato, no un historiador. Pero dicho esto, fijaos, la novela en este parámetro, si ponemos la historia en una esquina y la literatura en la otra, o si queréis la ficción y la no ficción, es como un termostato que tiene cuatro temperaturas. La temperatura más cercana a la historia, la no ficción, es lo que la novela tiene de biográfico. Me explico. Hay dos personajes que son Samuel Nagrela y el poeta malagueño Salomón Ben Gabirol, que nos cuentan su vida, que nos han dejado contada su vida en sus propios textos. Y yo he sido muy respetuoso. Yo cuento lo que ellos cuentan de sí mismos. A veces pues me he encontrado con verdaderos problemas. Imaginaos, Samuel Nagrela es un señor que es el primer general judío, es decir, el primer judío que dirige un ejército desde la sublevación macabea, desde el siglo I, hasta la fundación del Estado de Israel, probablemente. Es un general, atención, es un rabino, es un médico, es un farmacéutico, sabe siete lenguas. Sabemos que le escribe un poema al rey Jabú en siete lenguas. Todavía no sabemos cuál es la séptima, porque sabemos que latín, griego, el romance andalucí, el árabe, el arameo y el hebreo. Pues nos falta una. Un querido amigo, Antonio Manuel, dice que es el sánscrito. Me apasionaría, sería para descubrir que esa séptima lengua, porque el poema lo hemos perdido, no sabemos cuál es la séptima lengua que usó, ¿no? Bueno, pues este señor, si nace en Mérida, pertenece a las clases medias del Andaluz. Esto ya, si tuviéramos un sistema de estos que saltan alarma, solo con decir que pertenece a las clases medias, ya se encendería una lucecita que diría, ¿qué está usted diciendo? Nace en el año 993, en el siglo 10, finales del 10, comienzos del 11, ¿hay clases medias? Pero vamos a ver, no estamos en la Edad Media. En la Edad Media hay nobles, clero y vasallos, estamentos. Hay un castillo, un modo de producción feudal y los siervos que se acogen a la protección del este. Bueno, pues mire usted. Al-Ándalus es medieval, pero Al-Ándalus no es feudal. Es decir, para que os hagáis una idea, Córdoba tiene a la altura del año 1000 un millón de habitantes. El otro día, con un autor de novela histórica, había trabajado sobre el siglo XI en Roma, la ciudad de Roma, y le digo, oye, ¿cuántos habitantes tenía Roma en el siglo XI? Me dice él, dice, pues mira, no lo sabemos con exactitud. Primera cuestión, nosotros sabemos los habitantes que tiene Córdoba por un censo de Almanzor. Esto no es ninguna broma, es decir, que os podría decir la cifra exacta. Son, creo que lo pongo en el glosario, 1.002.493. No lo sé, pero vamos, 1 millón de habitantes. Me dice él, dice, el problema que tenemos en Córdoba, en Roma, es que en el siglo XI solo hay un cronista de Roma y nos tenemos que creer lo que dice. En Córdoba, ¿sabéis cuántas bibliotecas hay en el año 1000? 37. ¿Sabéis cuántas iglesias? 18. Mezquitas, innumerables. Sinagogas, etcétera. Es decir, y 1 millón de habitantes no se organizan con nobles y siervos de la gleba. Hay clases medias, y Samuel Nagrela pertenece a estas clases medias. La formación de este hombre es impresionante. Sabe astronomía, sabe, es pendulista, maneja el péndulo para curar como médico y para buscar agua. Segunda luz que se encendería. Oiga, que está usted hablando del Renacimiento. Exacto, estoy hablando del Renacimiento. El siglo XI, fijaos, es un siglo que siempre oiréis, el siglo de las taifas. e incluso el término se usa de manera despectiva. Ah, las taifas, porque se rompe el califato y nacen un montón de reinos. Bueno, vale. Pero para desconsuelo de jacobinos centralistas contemporáneos, el siglo XI es el siglo del esplendor cultural de Al-Ándalus. 37 ciudades imitando a Córdoba. Eso es una cosa, la verdad, impresionante, ¿no? Bien, pues fijaos, por contaros uno de los problemas que yo he tenido como biógrafo de Samuel Negrela. En un poema cuenta muy serio, con absoluta seguridad, que se ha encontrado un monstruo al cruzar el estrecho. Y dices tú, pues vamos a ver, un estadista, un rabino, más que rabino, Naguit, de los judíos de Al-Ándalus, un hombre con esta formación, un hombre con tal, y dice que ha visto un monstruo en el estrecho de Gibraltar. Y además lo dice en sus poemas, se lo comenta al hijo en la vejez, que el monstruo existía, ¿no? Entonces, ahí el problema del autor es, por un lado, hay que respetar lo que él nos cuenta de sí mismo, por otro lado, esto es inverosímil, hay que recurrir a... es verdad que un hombre medieval, el paradigma medieval, admite la existencia de monstruos. Es decir, cuando un hombre de la Edad Media dice que ha visto a Santiago Apóstol montado en un caballo blanco, no miente. Su forma de ver el mundo, la cosmovisión medieval, permite ver este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el primer plano de la novela. De Gabirol, ¿para qué hablaros? Gabirol es una figura exorbitante. Os contaré solo un pequeño detalle. Gabirol, como todos los judíos de Al-Ándalus, empiezan a pasarlo mal cuando nos invaden los almohades. Los almohades, que es probablemente la primera invasión, porque la otra es más que discutible, la del 711. Los almohades llegan después de los almorávides, a finales del siglo XI, a comienzos del siglo XII. Y los judíos empiezan a irse. Los almohades y los almorávides son lo que hoy llamaríamos fundamentalistas, son musulmanes e integristas, y son bereberes, son extranjeros. Los judíos empiezan a abandonar, empiezan a sentirse incómodos en Al-Ándalus. Y una familia de judíos, traductores, los Tibónidas, salen de Granada, se instalan en la Provenza, y allí traducen todo el patrimonio de las bibliotecas de Córdoba, del árabe al latín. Pero esas bibliotecas, a su vez, tenían el patrimonio grecolatino, toda la tradición grecolatina que no había pasado por Europa, pero sí por Córdoba, ¿no? Bueno, hacen una excepción con los judíos, y es que además de traducirlos al latín, los traducen al hebreo, porque Samuel Negrela, Salomón Gabirol, eran judíos, pero escribían en árabe. Al-Ándalus no son tres culturas, ni tres lenguas. Al-Ándalus es una cultura fortísima, muy arabizada, y tres religiones. Pero esta idea de que Al-Ándalus son tres culturas, una forma de... El otro día me decía un amigo que el siglo XXI, la historia de estos años del siglo XXI, nos la van a contar los economistas. Bueno, pues la historia de Al-Ándalus nos la han contado en buena medida los teólogos. Y simplemente, quien mire Al-Ándalus con el prisma de las religiones, se equivoca. Se equivoca. Es decir, no podemos, si ahora venimos a Archidona y preguntamos cuál es el principal problema que se percibe en Archidona, en estas encuestas que hacen, todo el mundo diría el paro. Bueno, yo no os puedo decir cuál es el primer problema que señalarían los andalusíes. Os puedo asegurar que la religión no está entre los problemas. Es que no es ningún problema ser. No es que la religión no tenga importancia, es que la visión de la historia del Al-Ándalus como moro y cristiano es una visión extranjera, posterior, del norte, que comienza cuando Al-Ándalus ha terminado. Y entonces, si nosotros queremos acercarnos al Al-Ándalus y entender al Al-Ándalus, la caza de moro cristiano nos las quitamos y nos ponemos las que tenemos que ponernos, que son las de rico o pobre. Ese es el binomio. Por cierto, el mismo que explica la sociedad contemporánea. En Al-Ándalus hay ricos y hay pobres. Y Samuel Negrela pertenece a una definición andalusí de la clase media, que es perfecta. Dice, el que no teme, el que no aspira a enriquecerse y no teme empobrecerse. Fijaos qué definición más... No teme la pobreza y no aspira a hacerse rico, ¿no? Bueno, pues os decía, Salomón Gabirol le traducen al latín una obra que él había escrito en árabe, una obra de filosofía, se llama La fuente de la vida. Esa obra pasa, perdemos el ejemplar hebreo y perdemos el ejemplar árabe. Se queda como Fon Vitae. Se atribuye a un autor llamado Avicebrón. Los franciscanos, con San Francisco, en el comienzo de la orden franciscana, encuentran ese libro y encuentran en él una fuente de inspiración decisiva. No se les ocurre pensar que el autor de esa obra es un judío. Fon Vitae es una obra clave para entender a los franciscanos medievales y la creación de la orden de los franciscanos, con todo lo que significaron, por cierto, en el caso de Al-Ándalus, cosas muy positivas, a diferencia de los dominicos y de otras órdenes, ¿no? Bien, pues fijaos, ¿quién está debajo? Un autor que se llama Avicebrón. Un alemán descubre a mediados del siglo XX que Avicebrón es Ben Gavirol. La lengua de Gavirol yo creo que la llevamos dentro, es decir, que forma parte de lo que podríamos llamar de lo que nos empapa culturalmente, ¿no? Luego, un segundo plano de la novela, personajes históricos, pero que no hablan de sí mismos. Los reyes, los califas, la Zawi, etcétera, etcétera. Son personajes que están ahí. Ahí el novelista, yo el problema que me he encontrado fundamentalmente es cómo cuento una batalla. Es decir, que los acontecimientos históricos en la novela también soy muy respetuoso con ellos. Si hubo una batalla, hay una batalla. Y si la cuento, la tengo que contar y como me la cuentan las fuentes, ¿no? Tercer plano de la novela. Personajes que no están en la historia. Que no están en la historia. Que ni hablan de sí mismos, ni las crónicas históricas hablan de ellos. ¿Quiénes son? Las mujeres y los pobres. Fijaos, la única mujer que tenemos, el documento más importante que tenemos sobre el siglo XI son las memorias de Atalá, un rey sirí exiliado en Najmán. El único nombre de mujer que aparece accidentalmente contando que alguien le había puesto a su perra el nombre de la mujer de su enemigo. Es decir, y entonces dice uno, bueno, y usted habla de una, ha dicho, arquitecta de la Alhambra. Tercera luz, esto ya, vamos a ver, un país musulmán, las mujeres, su burka, su velo, su casa y de arquitecta, vamos a dejarnos de... Bueno, pues miren ustedes, no tenemos crónica histórica. Ilvia es un personaje ficticio, pero no solo hay documentos de las crónicas históricas, tenemos, por ejemplo, son valiosísimas las sentencias judiciales, los documentos jurídicos de la época. Sabemos, por ejemplo, cosas sorprendentes que vosotros sabéis, los mayores recordaréis, cuando se abole en España la necesidad del permiso marital para que la mujer participe en actos de comercio. Si no lo recordáis, os lo recuerdo yo. 1975. Hasta 1975 la mujer no puede comerciar sin permiso de su marido. Bien, pues en el derecho andalusí, la mujer es propietaria, la mujer es gerente de sus propios negocios, la mujer comercia. En el siglo XI, andalusí, hay, desde luego, música, poetisa, en el plano artístico lo que queráis, pero también tenemos referencia a que de pronto aparece una señora que hace las tareas de lo que hoy llamaríamos un perito agrícola, una agrimensora o un arquitecta. Dices tú, ¿hay arquitectas en el siglo XI? Pues mire usted, sí, había arquitectas en el siglo XI. Entonces, quien quiera ver al Ándalus con el prisma del burka, pues que se lo vaya quitando. Porque no había burka. Fijaos, ni siquiera había pelo. Eso lo cuento en la novela porque solo las ricas llevan vela. Igual que el turbante. Es decir, imaginaos ahora mismo un andalusí, ya le estáis poniendo el turbante, pues quitárselo. Porque el turbante es una prenda que en Al-Ándalus usan solo los ulemas, los grandes... Vamos, es una prenda... ¿Por qué lo sabemos? Pues porque cuando Sanchuelo monta un ejército y se le ocurre ponerle a la tropa un turbante, se arma un escándalo en Córdoba impresionante. ¿Pero dónde vas? ¿Cómo van a llevar turbante las tropas, no? Bueno, pues fijaos, este tercer plano de la novela, que es donde uno tiene que reconstruir con materiales que no vienen de la historia, sino de la economía, del derecho, de la antropología. Bueno, es el más gratificante y el más fructífero para un escritor, ¿no? Y luego hay un cuarto plano. Ese cuarto plano es la literatura. Una literatura. Y desde luego ahí está, conviviendo con los otros tres. Es decir, fijaos, cuando yo llego a la novela histórica, me dicen, tienes que escribir una novela histórica, y yo digo, en seis meses tienes la novela histórica. Tardé 4 años en escribir Zawi, porque el autor de novela histórica sobre el Andaluz tiene que documentarse, pero también tiene que desdocumentarse. A mí eso me costó más, quitarme las gafas de moros y judíos, y de turbantes y burcas, que documentarme, que aprender en positivo, ¿no? Entonces, claro, yo pasé 4 años, y además pasé 4 años en los que los estudios históricos y arqueológicos sobre el siglo XI eran muy escasos. En la Universidad de Granada tenemos dos departamentos muy potentes, en estudios semíticos, en historia medieval, y estaban como pegados a Boatil, lo más cerca que podían del siglo XV. Y entonces, claro, el literato se vio obligado a hacer el papel del historiador. Con la Alhambra de Salomón, por fortuna, ya no es así. Por fortuna, hay tesis doctorales, excavaciones arqueológicas, documentación. Es decir, el historiador ha hecho su papel. Y el literato, por tanto, puede hacer lo que de verdad tiene que hacer el literato, que es jugar con las emociones, con los colores, con el tacto, con la forma de la vida. Y no si la batalla esta fue antes o después que aquella otra, ¿no? Y una última cosa, ya termino. Archidona. Os he prometido que lo decía al final. Fijaos, creo que sintetiza estos 4 planos de la novela. El texto que ha leído Isidro está en la página 394. La novela termina en la 398. Es decir, que Samuel Nagrela, en su biografía, hay un momento en que tiene que salir de Córdoba, cuando Córdoba está a punto de desaparecer de la faz de la tierra, y él tiene, año 1013, él tiene 20 años. Y él sigue una ruta, él va a Málaga. Viene de Córdoba, pasa por Lucena, y yo lo hago venir aquí, a Archidona. Él ve una Archidona, que es una Archidona que estaba en pleno proceso de la guerra civil. Bien, él muere en 1056, 40 y tantos años después, yo lo traigo de nuevo a Archidona. Pero atención, no lo traigo yo. Esto está en las crónicas. La última guerra que hace Samuel Nagrela, desde que es primer ministro en el año 1038, desde que muere Jabús, que fue un rey bastante pacífico, Badis era un rey bastante guerrero, y hace un montón de guerras, casi siempre contra los abades de Sevilla, contra Mutadid, Al-Mutadid y Al-Mutamid, los dos reyes de... Lo que cuenta la historia es lo siguiente. Samuel Nagrela vuelve de su última guerra. Él ya sabe que le queda poca vida. Él ya tiene 60 años. 60 años en Al-Ándalus eres un anciano, ¿no? Él vuelve y de pronto cuentan las crónicas que vuelve de una guerra contra Sevilla. No tiene previsto pasar por Archidona, pero viene Archidona y toma Archidona. ¿Por qué? Es decir, pues fijaos, Samuel Nagrela tiene un proyecto político que es fundar un reino judío en Granada. Es Sefarad, Israel en Sefarad. Su proyecto político es convertir ese reino por eso quiere construir un templo. Él ya sabe a esas alturas que no va a ser de él, que va a ser de su hijo, Él ya tiene, él es un estratega excepcional, él ha puesto un rey, para que quede claro, que el que manda, y elige como rey al más torpe, al más bruto de los posibles, para dejar claro que es rey porque lo he puesto yo. Y pero él no tiene todavía la capacidad de convertir a su hijo en rey. Y él convive con los abades. Los abades tienen una diferencia, los abades son andaluces. Los abades de Sevilla no son como la de Granada, como los ciríes de Granada son una dinastía mercenaria, venida del norte de África, que no deja ninguna huella en la ciudad. Claro, según los estudios del ADN mitocondríaco, en Granada tenemos un 2% de sangre bereber. En Galicia, un 21%. Los bereberes por Granada pasan como lo que fueron. Una dinastía, estuvieron allí 90 años, pero bueno, han quedado algo, pero no son significativos. El rey de Sevilla, en cambio, Al-Mutadid, quiere reconstruir Al-Ándalus, quiere reconstruir el califato. Y ha puesto, encuentran en un pueblo de La Mancha a alguien que tiene un parecido asombroso con el último califa, el último grande, el último califa grande, que era Hisén. Entonces se parece tanto al califa que a ese muchacho, que era esterero, el esterero de Calatrava, se lo traen y lo visten de califa. Entonces el rey de Sevilla no actúa jamás como rey, sino como hayib, como primer ministro del califa. Hace lo mismo que Samuel Negrela en Granada. Es decir, yo pongo al que aparenta que manda y en realidad mando yo. Bien, Archidona está bajo los dominios de Sevilla. Él ha tenido ese verano una batalla que ha vuelto a ganar en la cana toda, entre otras cosas, porque diseña un sistema de armadura, de calzado para las tropas, que la hacen del ejército de Granada una cosa rapidísima, que se mueve y que gana las guerras por rápido. Bien, pues vuelve y dice, no, vamos a detenernos un poco, vamos a tomar Archidona. ¿Por qué toma Archidona? Pues mirad, yo estoy convencido de que toma Archidona porque en Archidona nace Al-Ándalus. Es decir, cuando Abderramán I, esto Isidro os lo contaría mucho mejor que yo, pero en el año 750, se supone que en el 711 llegan los árabes y los españoles, 5 millones de habitantes de la península, nos vamos allí a Covadonga. Y 8 siglos después volvemos a Granada y reconquistamos. ¿Cuántos árabes entraron? Dicen los cronistas, 3.000. Bueno, pues 3.000 le ganan a 5 millones, vale. Y además, allí en Covadonga, don Pelayo hace un proyecto para recuperar Granada, un proyecto político de 8 siglos. Imaginaos ahora, el presidente de los Estados Unidos dice, tengo un plan político para el siglo XXVIII. Usted, eso no está en el tiempo político. La reconquista es una patraña. Es una mentira, es una leyenda que sirve para legitimar el poder de un Estado Nacional Católico. Pero no es cierta, eso no ocurrió así. Y entre las cosas que no ocurren así, es que en el 711, todavía no sabemos, mirad, González Ferrín acaba de publicar el primer texto del Corán, se acuña en Damasco en el 714. Vamos a ver, vale, que no eran árabes, eran bereberes, vale. Que no eran ni árabes ni bereberes, que eran musulmanes, vale. Pero mire usted, si es que no estaba ni el Corán, si es que hace 90 años de la Égira, es que las cosas no encajan. Pero sí que hay un dato que es cierto, que es Abderramán I, el primer omeya. De él sabemos cosas muy dispares. Hay quien dice que es germano, hay quien dice que es... Yo y creo que Isidro estamos convencidos de que es un bizantino. Bizancio es la Roma oriental. Aquí hay una situación de verdadera... Desde que llegaron los godos, la Hispania romana se ha visto... Los godos no son partidarios. Este es un país de ciudades, de civitates. Y las civitates se dedican al comercio, están unidas por rutas. Y fijaos, un siglo antes, dos siglos casi antes que a Terramán, aquí manda Justiniano dos barcos, al mando de un general que se llama Liberio. Desembarcan ahí en Frigiliana, entre Almuñécar y... Bueno, unos dicen que en Almuñécar, otros dicen que en Nerja. El caso es que al día siguiente 25 ciudades son bizantinas. Es decir, en una línea imaginaria que fuera de la esquina de Portugal hasta Valencia, hasta Sagunto, todo lo que hay a este lado, de pronto ya somos bizantinos. ¿Qué quiere decir? Ha vuelto Roma, ha vuelto el comercio. Los godos eran, pues esto, gente germánica, rústica, que en el norte encaja bien. ¿Por qué? Porque en el norte no hay ciudades, en el norte no hay cultura urbana. La primera ciudad del norte es Oviedo, que se funda en el año 800. A esas alturas Cádiz tiene 3.000 años. Es decir, que bien, entonces Abderramán crea al Andaluz, pero una vez que desembarca, por cierto, en la misma playa donde había desembarcado el general bizantino Liberio, ¿a dónde va? ¿A dónde es proclamado emir de Al-Ándalus? Aquí, Arcidonia. Isidro me ha prometido que mañana me enseña el lugar exacto, pero es la Mosala. Él va a Omphalos Mundi. ¿Por qué? Porque sabe que allí va a ser elegido como emir. ¿Por quiénes? Por los jeques, es decir, por los representantes de la él es emir de Al-Ándalus, Al-Ándalus, Atlántida. Hemos dejado ya de darle vueltas por fin a de dónde viene la palabra Ándalus, y la palabra Ándalus es la palabra del extremo occidente en griego, es la Atlántida. Entonces, él elige este sitio para ser coronado emir de Al-Ándalus, y de aquí a Córdoba, el otro Omphalos Mundi. Pues Samuel Nagrela, cuando vuelve de la batalla, dice: ahora yo voy a Archidona, y ahora le voy a escribir al rey de Sevilla, y le voy a decir lo siguiente: Archidona está en la geografía de mi reino y no en el tuyo. Y yo soy Al-Ándalus y yo tomaré Córdoba. Ese es el mensaje de la carta. Y la frase con la que termina el párrafo que ha leído Isidro dice: nunca el poder de Samuel Nagrela fue tan grande como aquel día. Y eso os puedo asegurar que no es ficción. Nunca. El poder de los Nagrela fue tan grande como aquel día. 10 años después, su hijo fue exterminado por un exterminio de judíos. Pero esta es otra historia, que os contaré en otra novela. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Por lo menos. Buenas noches. Es un placer, pues, tener entre nosotros a José Luis, hijo de Luis, a Isidro Jorge, hijo de Jorge, estos hermanos de Al-Ándalus, que están aquí entre nosotros. Hablar de ellos, bueno, pues Jorge, Isidro Jorge, pues ya ha hablado de José Luis y demás, y nosotros hablar de Isidro Jorge, pues todos lo conocemos también en ese sentido. Por supuesto, nuestro agradecimiento a José Luis por estas referencias históricas, por estas referencias tan importantes para Archidona, ¿no? Referencias que se unen también a Blas Infante, ¿no? Porque estamos hablando de Al-Mutamid cuando escribe su obra de teatro sobre este rey de Granada. Y vamos a tener la oportunidad de tener otra vez entre nosotros a José Luis el próximo martes en esa jornada infantiana. Por lo tanto, estáis todos y todas invitados el martes para escuchar otra vez sus palabras tan interesantes sobre, en este caso, esa jornada infantiana y sobre Al-Ándalus en ese sentido. A mí me vaya a permitir, porque te dice ya la concejala que es y el miércoles. Ah, perdón, el miércoles. El miércoles 11. Así que de nuevo, José Luis estará con nosotros el miércoles 11 y también estará Antonio Manuel, que ya lo conocemos aquí en Archidona, fue pregonero de la Zambra Morisca de Archidona y también tendremos esa oportunidad de tenerlo entre nosotros. A mí me voy a permitir, porque yo tenía unas notas sobre el tema de la novela, me he metido en internet, que lo sabe todo en ese sentido, pero yo iba a comenzar hablando de esa luna mora y ese planeta Venus, que si salimos ahora a la puerta lo podemos contemplar, y por lo tanto tenemos a la diosa del amor, por lo tanto una de las protagonistas de la novela, ¿no? En ese sentido, el amor y los amantes. Por supuesto, esas proporciones mágicas de la Alhambra, que también creo que se van a recoger o se recogen en la novela, con esta mujer, filósofa, arquitecta y astrónoma, ese hombre poderoso que él nos ha mencionado, filósofo, médico, alquimista y demás, ¿no? Pero hay un tema que yo creo que José Luis se anticipa también, porque es un viaje a esa civilización de Al-Ándalus, ¿no? En ese sentido, estamos en víspera de celebrar, o estamos celebrando lo que va a ser el próximo milenio del Reino de Granada, ¿no? Porque el contexto de la novela, no podemos olvidarnos que termina ese califato, la guerra civil en los reinos de Taifa, y ya se avecina o se prevé lo que va a ser el futuro reino de Nazarí de Granada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta novela pues viene también, de alguna manera, a referenciarnos esa celebración de ese milenio del Reino de Granada, tan importante para Andaluz, tan importante para Andalucía y, por supuesto, para nuestra Archidona, como bien ha quedado descrito en esta novela. Y, bueno, yo tenía dos notas también referentes cuando vi de qué trataba la novela. Isidro me habló de que esta novela pues hacía una referencia muy importante a Archidona y que había que presentarla, y por supuesto le dijimos que las puertas estaban abiertas, contando con la biblioteca pública, el club de lectura, el vídeo comunitario que está llevando a todos los hogares de Archidona pues esta presentación y demás, ¿no? Y me vino a la mente pues una referencia pues precisamente de ese poeta judío, Gavirol, el alma lastimada, ¿no? En ese sentido, y ahora me alegro mucho de ver esa referencia en un principio de la novela, ¿no? Pero también me acordaba, no sé pronunciarlo bien, de Insan de Córdoba, el collar de la paloma, ¿no? El amor y los amantes, o Hasén, ¿eh? En ese sentido, estamos hablando contemporáneo de esa época en el contexto histórico de la novela. Por lo tanto, pues nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida a Archidona, y esperamos que disfrutéis o disfrutemos todos, que vamos a disfrutar mucho de la lectura de esta novela, aparte de esas referencias tan importantes, porque siempre hay que hacer patria y sacar la bandera de nuestro pueblo, ¿no? En ese sentido. Así que, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias a José Luis, muchísimas gracias a Isidro Jorge. Bueno. Dame la palabra al público, ¿no? Si alguna pregunta, sí. Y por supuesto, como en todas las presentaciones, pues tenéis la palabra por si queréis comentar algo con el autor. Sí, también. Entonces, eso que pone de los planos de la Alhambra y todo eso, nada que fuera una mujer, ¿no? Eso no se sabe. Pues es que sí, que para empezar no hay plano. Ella le decía a otro Ah, veo que ha leído usted la novela. Ah, claro. Vamos. Ah, pues. ¿Y la habéis leído alguien más? ¿O solo? Es que a mí me encanta lo de los clubes de lectura y un formato distinto a este, pero a mí sentarme en una mesa de una biblioteca con alguien que ha leído la novela es algo que como escritor me satisface enormemente. Entonces, vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, que es importante. Fíjate, Ilvia le enseña a Samuel Nagrela la proporción áurea. Creo que ese es el comienzo. Tú dices, entonces eso es mentira. Vamos a ver. El Salón de Comares actual mide 18 metros de alto por 11 de ancho. Dividamos 1,61805, te sale el número áureo. Y conocían en el siglo XI la proporción áurea. Pues mira, una mujer formada en la Yeshiva de Lucena, en la Universidad de Lucena, abierta a las mujeres, siglo XI, conoce aritmética y conoce, de hecho, el personaje del que convierto en maestro de Ilvia es un personaje real, no que fuera el maestro de Ilvia, pero que hay un pitagórico judío en la Lucena del siglo XI, es así. Y un pitagórico en el siglo XI seguro que le explicó a su alumno la proporción áurea, que es la proporción del cuerpo humano, es decir, la distancia del ombligo al suelo, la distancia del ombligo a la cabeza es a la distancia del ombligo al suelo lo que la distancia del ombligo al suelo al conjunto del cuerpo. Y además Ilvia lo hace con una manzana, es decir, los granos, el pentágono de los granos de una manzana están en proporción áurea. Es una de las manifestaciones de la naturaleza de la proporción áurea, igual que la concha de los caracoles. Pero además hay algo más. La manzana, que es el símbolo del árbol del bien y del mal, lo que Eva le da a Adán, que es lo que hace, enseñarle algo, un conocimiento prohibido. ¿Por qué la manzana? ¿Por qué se dice que es una manzana? Porque probablemente la enseñanza de Eva, o eso es lo que a mí me gustaría creer, la enseñanza de Eva a Adán es la proporción áurea, que es la proporción divina, que es la proporción divina. Y fíjate, que la proporción áurea impregna la Alhambra, eso es algo que podemos comprobar. Lo metes en el Google y ve un montón de gráficos, es decir, la proporción áurea es la proporción de la belleza. Me he quedado con la cana y no tenía suficientes conocimientos técnicos. Resulta que por mi amigo y hermano, en el sentido andalucista del término, Antonio Manuel, me hace llegar las investigaciones de un arquitecto cordobés llamado Rafael Lahoz, que demuestra que la proporción cordobesa no es la proporción áurea, porque no está hecha sobre el pentágono, sino sobre el octógono. La proporción cordobesa sale un poco más, digamos, chata. El rectángulo cordobés es un poco más pequeño, que es el que hay en el mihrab de la mezquita de Córdoba. Pero él cuenta algo que sería apasionante de estudiar, que es que las estatuas romanas, ¿sabes?, que le cambiaban la cabeza, mantenían el pedestal. Pues el pedestal estaba hecho con la proporción áurea, perdón, con la proporción cordobesa. Por eso él la llama la proporción andaluza, porque en realidad dice que todas las estatuas en la Bética eran como, tenían como la cabeza más gorda, parecían como enanos, porque eran un poco más pequeñas que si tuvieran la proporción divina, ¿no? Y él la llama la proporción humana. Entonces, eso es, bueno, esta es una de las ideas de fondo de la novela, es que el conocimiento clásico greco-latino se transmite por Al-Ándalus, pero hay más. Hay una tesis que enuncio al final en el glosario, porque es una novela, pero es la tesis en virtud de la cual hay un continuo, hay una línea que une Tarteso, la Bética, Al-Ándalus, la España bizantina, Al-Ándalus, la Andalucía mudéjar, la Andalucía morisca y la Andalucía flamenca y la Andalucía contemporánea. Esa es la teoría de Andalucía. La teoría de Andalucía yo no me atrevo a formularla, pero eso es lo que me une a Blas Infante. Es decir, Blas Infante es el primero que se da cuenta de eso. Y es el primero que trabaja en ese sentido, con todas las limitaciones y todas las ventajas que él mismo enuncia, ¿no?, de esa época, ¿no? Pero bueno, eso es una tarea a largo plazo. Pero en general te digo que la proporción áurea está en la Alhambra, y la proporción áurea, como toda la cultura grecolatina, está en Al-Ándalus. Mira, hay una escena de la novela donde Samuel Nagrela se desnuda, no sé si la recuerdas, y yo voy contando cómo se llama las piezas de ropa interior que se quita. Me decía un amigo, un lector de la novela, Miguel Pascual, un queridísimo amigo y magnífico lector, me decía: quita esto ahora mismo. Dice: esto es virtuosismo, y el virtuosismo en literatura es un defecto. Ah, contar que se llama supligar lo que hay debajo de no sé qué y qué tal. Esto es virtuosismo. Y digo: no lo quito. ¿Sabes por qué no lo quito? porque lo que estoy diciendo para un determinado plano de lectura es que en el siglo XI en Al-Ándalus llevábamos ropa interior, cosa que no ocurría ni en Roma, ni en Londres, ni en París, y cosa que nos emparenta con quien nos tiene que emparentar, que es con la tradición greco-latina, y cosa que rompe de manera la famosa historia del obispo de Córdoba con el paréntesis islámico. Sabéis que el obispo de Córdoba llama a la mezquita intervención islámica en la iglesia catedral de Córdoba. Esa idea del paréntesis es una idea falsa. Mire usted, no hay paréntesis. Al-Ándalus es una cultura probablemente más grecolatina que sus coetáneas medievales europeas, ¿no? Entonces, bueno, creo que respondo de más a tu cuestión, ¿no? Yo te pregunto, tú conoces la Plaza Sabadell, me imagino que la habrás visto, ¿no? Pues Antonio Manuel, cuando vino a dar el pregón de la segunda Zambra Morisca, en el momento, porque él no conocía, había pasado por Archidona, pero en el momento que llega a la Plaza Sabadell y nos comenta que precisamente él veía en la Plaza Sabadell esa proporción áurea o esa proporción no, cordobesa. La otra, la cordobesa. Ahí hablaba de esa proporción cordobesa de el tema de los ocho lados. Miradlo, porque es que tenéis una plaza, a mí también me llama muchísimo la atención, pero si tomáis el carnet de identidad o una tarjeta de crédito, están en proporción áurea. Ese rectángulo es en proporción áurea. Entonces podéis hacer la prueba de pasarlo a la proporción cordobesa y probablemente lo que os salga se parece más a Archidona. Es decir, la proporción cordobesa es, tomamos un octógono, lo rodeamos con un círculo, el radio de ese círculo está en proporción cordobesa con el este. Bueno, la proporción cordobesa es 1,3065, 1,3065. Y es la de la mezquita, la del Mihrab y sin duda la de vuestra plaza, porque es un octógono. Con razón, yo que soy cordobesa, fui la misma. Claro. Y que vivió en Lucena también. Mira, todas las ciudades de Al-Ándalus, incluidas todas las ciudades de Andalucía, y tirando para arriba, somos hijos de Córdoba. Probablemente la única que puede tratar de hermana a Córdoba es Archidona. Es decir, probablemente la otra que es que tiene otro onfalos mundi es Archidona. Córdoba, vamos a ver, Córdoba tiene un templo que es un verdadero misterio. Ninguna religión conocida pone un mar de columnas entre el oficiante y el pueblo. Y ahí hay un mar de columnas. Eso no se sabe. Allí se ha orado en todas las lenguas del mundo. Antonio Manuel ha descubierto ahora algo impresionante, y es que resulta que, como sabéis, el mihrab de la mezquita de Córdoba tendría que estar mirando a la Meca, lo que se llama la Qibla. Entonces, eso daría una orientación al sureste de... Bueno, pues tiene un error de 45 grados. Es decir, mira al Sáhara. Y, bueno, a esto le han dado muchas vueltas. Claro, porque es incomprensible, porque los conocimientos de trigonometría y demás no daban para eso. Bueno, el descubrimiento de Antonio Manuel, que todavía está por verificar, yo no sé si me autoriza que lo anticipe, pero sí, porque lo ha dicho en público, es que la mezquita de Córdoba no está orientada a la Meca, sino como Meca. Es decir, el templo donde está la piedra negra en Meca tiene una determinada orientación espacial. Bueno, pues esa es la de la mezquita, porque Córdoba no es un sitio del que hay que salir para peregrinar a la Meca. Córdoba es un sitio al que se peregrina, porque es un sitio santo. Y fijaos, eso que emparenta a Córdoba de una manera tan clara con la Meca, luego lo podemos establecer entre Sevilla y Roma. Si veis el barroco romano y el barroco sevillano, la idea y Granada con Jerusalén. Las tres ciudades santas tienen su representación en las tres ciudades históricas de Andalucía, porque Andalucía luego tiene otras ciudades que son prehistóricas o minerales. Una de ellas es esta, Sidonia. La Alta Sidonia. Es decir, vamos a ver, que os llamáis Sidonia, que Sidón es la capital del mundo fenicio, que estáis en el centro, que soy un onfalos mundi, yo no sé más, que he hecho que lo... Yo, o me dais comisión los del ayuntamiento. Sí, ahora ya, ahora firmamos el convenio. El contrato de exclusividad, en exclusividad. No, es verdad, no... Aparte de eso, ¿hay alguna historia de amor en esa novela tan estupenda? Sí. ¿O varias? Mira, te voy a contar una cosa. Las librerías del Opus Dei hacen todavía clasificación moral de las novelas. ¿Os acordáis de aquello de las películas que eran 1, 2, 3, 3R y 4? Bueno, pues la mía es 4. Gravemente peligrosa. Y dicen en la reseña algo que yo estoy a punto de pedirle a la editorial que lo ponga con una banda. Dice: amores homo y heterosexuales dentro y fuera del matrimonio sin arrepentimiento. La única que no es, pues, podemos decir que nuestra sociedad la paloma. Hemos retrocedido en... Bueno, mira, hay un dato en la novela que es lo que más llama la atención, que es un problema. Vamos, que yo he tenido la oportunidad de hablar con varios judíos sobre... Es el asunto de los poemas. Los poemas amorosos de Samuel Negrela son muy homosexuales. Hay referencias claras a otro hombre. Alguien me ha dicho, los judíos tienden a decirme, los rabinos contemporáneos, mira, eso es lengua poética, eso no quiere decir nada. Yo creo, en cambio, que ellos son griegos en el amor, es decir, que cultivan el amor platónico, y el amor platónico no es heterosexual. En todo caso... Y distintas edades también. Sí. Siempre. Bueno, de hecho, Samuel Negrela se casa con 40 y tantos años. Su hijo nace en el 1031, perdón, cuando él tiene 38 años. 38 años en el siglo XI no son 38 años ahora, ¿eh? La forma de vivir el amor en la época, fíjate, es que claro, la novela histórica parece que hay una prohibición de no use el anacronismo, ¿no? Prohibido el anacronismo. La forma de vivir el amor de Ilvia, por ejemplo, yo me inspiro en el clan de las poetisas judías, que es un clan del siglo XI, que son unas mujeres que las llaman las poetisas libertinas, los hombres. Porque hacen un tipo de versos muy, muy picantes y muy agresivos para la época. Pero trasladar esto con... Yo prefiero utilizar... Hay una tendencia en autores de novela histórica que es hacer el lenguaje un poco rancio, que parezca que estás hablando como en un español antiguo. Yo he renunciado totalmente a eso. Pues soy consciente, porque mi disciplina académica no es la historia, pero sí la historia de los conceptos. Los conceptos tienen historia. Por ejemplo, si veis en una novela romana que alguien dice soy una persona, pues mire usted, eso es un anacronismo impresionante, porque el concepto de persona nace y se desarrolla, como lo conocemos, con el Concilio de Nicea en el 325. Entonces, el propio concepto de amor tiene historia, como todos los conceptos. Y entonces, y como decía Michel Foucault en la historia de la sexualidad, el amor no es una práctica, el amor es un discurso. El amor se escribe, no se hace. José Luis, me gustaría preguntarte, haciendo clara alusión a esa proporción áurea que ha sido muchas veces trasladada, por ejemplo, con en la mesa de Salomón, con el ser semáforas, es decir, el nombre, lo que oculta el verdadero nombre de Dios, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera la planificación era más militar, más religiosa en su momento, la suma de ambos conceptos, y la importancia que tiene una cosa que tiene especial relevancia, como los libros Plumbeo, que después describen una especie de legado comunión que hermana todo el concepto cultural y religioso de ambas potencias un tiempo mucho más tardío? ¿Qué opinas tú de ese sentido? En lo que se llama Yanair al-Arif es el generalife. Es en la casa del arquitecto. El apellido de Ilvia es al-Arif. Y una descripción que hago de su casa, estoy describiendo el generalife en el siglo XI. Hay algún... Mi amigo José Antonio Ruiz Almodóvar dice que la descripción del palacio, porque de la Alhambra del siglo XI sabemos lo que cuenta Salomón Gabirol en los versos que hay al comienzo de la novela. Este amigo mío dice que estaba en el generalife. Hay un poema en el que el hijo, José Nagrela, cuenta cómo ha hecho una acequia y según él está describiendo el generalife. Luego, lo otro que comenta de la mesa de Salomón, desde luego, ese es el origen del... Mira, esta novela tiene el título puesto antes de escribir la novela. Eso es muy raro. Normalmente tú empiezas a escribir y vas pensando en el título y vas proponiendo títulos. No. Y yo cuando terminé Zahui dije, voy a escribir una cosa que se va a llamar La Alhambra de Salomón. Y luego te prometo que a propósito, a lo largo de 6 años de trabajo, he intentado cambiarle el título. Pero solo para decir, no puede estar... Bueno, pues no, el título está. El título está, y le he dado 1000 vueltas, ¿eh? Y el título está escrito antes que cualquier palabra de la novela. ¿Y por qué dos palabras? Como, ¿a qué remite el...? Creo que la fuerza del título está en que la palabra Salomón la asociamos a templo. Templo de Salomón. Y la Alhambra encaja con un templo. Dicen que la Alhambra ha sobrevivido porque los conquistadores cristianos no la entendieron. Es decir, porque les pareció un sitio bonito, no la entendieron. Si hubieran leído la Alhambra, porque la clave de la Alhambra está en que la Alhambra habla, la Alhambra hace música, la Alhambra tañe instrumentos, la Alhambra es proporción, es forma pura, es geometría. Entonces, si ellos hubiesen captado, si esta corte de dominicos que nos invadió con la reina Isabel, si ellos hubieran visto lo que hay en la Alhambra, la destruyen. La destruyen, la cambian por un palacio de Carlos V. Que fíjate que es el único edificio de la Alhambra que está en la Alhambra y no es Alhambra. Porque la Alhambra es paradigmática en el sentido de que la Alhambra chupa todo lo que le pongas. En la Alhambra hay elementos judíos, en la Alhambra hay elementos sasánidas, en la Alhambra hay elementos persas, en la Alhambra hay elementos cristianos. Tú ves, hay partes de la Alhambra donde un no experto no reconocería que están hechos por los reyes católicos, o en la época de los reyes católicos, ¿no? Entonces, la Alhambra en ese sentido es un templo. Y yo creo, yo estoy convencido de que forma parte del triángulo que nos da identidad a esta parte del mundo. Junto con la mezquita y junto con, tal vez con la Giralda, que es el otro Betilo. Y lo último que me comentaba, los libros Plumbeo. Bueno, sabes que acaba de aparecer una novela... que está basada en unos documentos que han aparecido en la biblioteca del Cairo. Los libros Plumbeo son el origen de la otra, es decir, del final de Al-Ándalus. Pero fíjate qué curioso, la historia, yo no sé si tenemos tiempo, si sí, nos estamos... Sí, sí, sí. tal vez debería contaros lo que es los libros plumbeos antes de nada. El año 1492, los cristianos entran en Granada y firman un tratado. Ese tratado, que hoy llamaríamos un tratado de derecho internacional, son las capitulaciones, en virtud de las cuales Granada se integra en la Corona de Castilla. Y Castilla reconoce a los granadinos la posibilidad, lo que hoy llamaríamos libertad religiosa, derecho a la propia imagen, libertad de culto, etcétera, etcétera. Han pasado 100 años. Que tomen nota los que dicen que el paréntesis islámico termina en 1492. Estamos en 1588. Al derribar una torre de la antigua mezquita para construir la actual catedral, aparece un relicario con una virgen egipciana, con un tal, y empiezan a aparecer en Valparaíso, que ahora se llama Sacromonte, unos libros escritos en plomo con caracteres salomónicos, caracteres latinos y caracteres árabes. ¿Qué dicen esos libros plumbeos? Que Santiago Apóstol llegó aquí en el siglo I y que convirtió en Granada, a Elvira, al primer cristiano. Es decir, que por cierto se llama Cecilio Ben Al-Radi, que es el actual patrón de la ciudad, San Cecilio. Cecilio Ben Al-Radi, que es un musulmán siglo I, de nación judía. Es decir, esa metáfora, fíjate, ¿qué es lo que dicen los granadinos de 1588? Que ya no podemos más. Es decir, estaba a punto de comenzar, la Alpujarra estaba sublevada, la Sarquía estaba sublevada. ¿Y entonces qué dicen ellos? Dicen, nosotros somos más cristianos que vosotros, y antes. Probablemente ahí tienen un punto de razón. Lo que muestra Caro Baroja, a mí me parece la mejor lectura, es que los pueblos oprimidos no solo inventan el futuro, sino también el pasado. Por eso es tan importante una teoría de Andalucía. Porque quien tenga una teoría de la Bética o de Tarteso, tiene el presente. Es decir, por eso es tan importante indagar en el pasado. Porque es el futuro. Y bueno, los libros plumbeos están llenos de misterio, llenos de tal. Hay un libro que todavía no lo ha visto nadie, que se llama el libro mudo. ¿Por qué se llama el libro mudo? Porque está escrito en una lengua que nadie conoce. Como la séptima de Samuel Nagrela. ¿Y cuál es la hipótesis de nuevo de Antonio Manuel? Que está escrito en sánscrito. Mira, si estuviera escrito en sánscrito, tú sabes, Isidro, la vuelta que estamos dando. Sí. Es decir, si eso está escrito en sánscrito, es que algunos nos tendrían que oír, ¿eh? Es que algunos historiadores nacional católicos tendrían que sentarse un rato con nosotros, ¿no? Pero, en fin. Oye, que os veo, yo creo que me estoy enrollando. No. ¿Más preguntas? Me ha generado una duda. No he leído la novela, pero vivo como Carmen. Estoy loca por llegar a casa y despertar. Así que me ha generado una duda de cuando Santiago Nagrela me comenta que toma Archidona o intenta tomar Archidona, ¿no? No, la toma. La toma directamente. Organizar aquí su Israel, No. Para tener en la geografía de su reino judío a Archidona, que es el símbolo de Al-Ándalus. Es el centro. Es decir, el hecho de que Abderramán I se coronase aquí, quiere decir que Abderramán I es que no puede ser casualidad. Claro, está con las del ónfalo del mundo. Sí. Claro, es que esta teoría del onfalum mundi es muy interesante, porque eso explica muchas cosas de las que ocurren en esta tierra. Primero, uno de los elementos definitorios es que hay un hito físico en el paisaje que atrae a la gente a lo largo de los tiempos, desde la más lejana prehistoria, del origen del poblamiento en la tierra y en la península ibérica, que es la Peña de los Enamorados. Y eso ya significa mucho. Entonces, a partir de ahí, aquí se generan todos los movimientos y todas las tensiones desde el origen de la cultura y de la civilización, pasan vehicularmente de una forma, digámosle, umbilicalmente por el Archidona, por ejemplo. Hay incluso una asociación Ulisis, que yo no sé si es consciente de por qué se llama Ulisis. Lo último, que cada día está más claro, es que Archidona no era Oscua, era Ulisis. Y era la Odisea de los viajes de Ulises. Y entonces Odiseo, Ulises, vino a Archidona. Y en Archidona, pues, ya estuvieron. ¿Por qué tenemos los dólmenes tan grandes, los más grandes ahí, en los dólmenes de Antequera, en el Menga, los más grandes del mundo? ¿Por qué tenemos unos pobladores que están ahí desde hace más de 500.000 años y no se van hasta actualmente? ¿Por qué viene Abderramán? Parte de eso lo describe José Luis. Viene, entre otras cosas, también probablemente con los títulos heredados, porque es un bizantino. Y Abderramán sabe que para tener la realidad importante y ser respetado por sus súbditos, a este y al otro lado del Mediterráneo tiene que ir a la fuente. Y la fuente es donde estuvo Ulises, y esa es Archidona. Que Ulises viene porque Archidona tiene el templo más importante de la diosa Astarte, Anat, que él llama en la novela, de todo el occidente, que es la ermita de la Virgen de Gracia. Astarte, siempre sus templos son una cueva y se representa como unas palmeras y una serie representada y las adorna en una cueva. Entonces ellos vienen ahí. Y por eso esa tradición existe, y ese cordón umbilical existe y viene. Y por eso después se produce el fenómeno de Blas Infante. Aquí toma conciencia de la importancia de Andalucía y él oye esas vibraciones que estaba diciendo José Luis, él oye, las recibe y las plasma en un proyecto político. Y eso es lo que se explica simplemente porque eso, estamos en un Omphalos Mundi, pero sin lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Mira, tú para mandar tienes que tener legitimidad. Claro. La teoría política define legitimidad como la cualidad en virtud de la cual un orden político merece reconocimiento. Si un poder político pierde reconocimiento, se produce una penuria de legitimidad y el poder tiene problemas. Cuando el rey aparece con la escopeta y el elefante, se tambalea. Es decir, eso es una penuria de legitimidad. Si tú llegas de Bizancio, del Mediterráneo, y tú quieres que te proclamen rey de un sitio, tú tienes que traer algo, fuente de legitimidad. Y la hipótesis de Isidro y mía, que está recogida en la novela, es que él trae tres legitimidades. Una, la legitimidad, el cultivo de la seda. Es decir, las técnicas de cultivo de la morera, del gusano, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso, porque la historia de la seda abre al Andaluz y cierra al Andaluz. El final de la conquista es cuando las tropas de Juan de Austria, los alemanes de Juan de Austria, arrasan la morera de la Alpujarra y cambian de la morera negra a la morera blanca. Segunda legitimidad que trae, el monoteísmo. El monoteísmo es que Dios no es uno ni trino, que Dios es uno, Alá Wahid. El monoteísmo ya se expresa en árabe, pero lo que encuentras aquí es una población monoteísta. Esto lo discuto mucho con Antonio Manuel, él dice que no, que la tradición andaluza es politeísta. La pista siempre es saber si son monógamos o polígamos. Los monoteístas son polígamos. Los politeístas son monógamos. Eso es así. Esa es la prueba de que los cristianos trinitarios, es decir, los que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, son politeístas, porque son monógamos. Mientras que los arrianos eran... Bueno, y tercera legitimidad que trae, título de comercio, el retorno de las cívitas. Esto es, lo he dicho antes, esto es un país de ciudades cuya capital es la única capital del mundo que es Villa, porque es una ciudad hecha contra la ciudad, contra la idea de cívitas en Madrid. El gran atentado, yo creo que el gran golpe a la cultura y a lo que nosotros somos como pueblo es cuando un rey, Felipe II, decide poner la capital en una villa. Fijaos que puede elegir Lisboa, que puede elegir Valladolid, que puede elegir Sevilla, que puede elegir Granada, que es la ciudad que han elegido sus antepasados, que puede elegir Barcelona, que puede elegir Palencia, que puede elegir Toledo. ¿Y qué tienen en común todo eso? Que son civitas, civitates romanas. ¿Y qué elige? Una villa. Sin mar ni río, como dice Gabriel García Márquez. La ciudad sin mar ni río, es decir, la ciudad cerrada. La ciudad que muestra que si tú quieres poder, tienes que estar cerca de la corte. La ciudad cortesana, la ciudad cuya primera industria es el poder. Y claro, ese es el verdadero. Y fíjate, por eso la Alhambra es metáfora de tantísimas cosas. Y una de ellas es que otra España era posible. Una última pregunta. Dime. Cuando habláis de que de Ramón primero era bizantino, de cultura, porque de nacimiento era sirio, ¿no? Pero es que los sirios eran bizantinos. Los sirios eran bizantinos. Eran bizantinos. Claro. Claro. Mira. No, bizantino. Nosotros éramos, lo ha dicho José Luis, nosotros éramos súbditos de Justiniano y de la gran Teodora. Muy mira, poquito antes. Era la España. Y éramos del Imperio Romano, éramos nosotros. Frente mira, a los bárbaros del norte, los godos de Toledo. Un día tendrán somos que darnos nosotros, explicaciones. De Roma. Evidentemente tengo que repasar la historia, como se habrá comprobado. Y la geografía. Fíjate. No, que estamos hablando de Roma, Constantinopla, no estamos hablando de Estambul. No existe todavía el Islam, no existe el Islam. Estamos hablando de Constantinopla. Estamos hablando del Imperio Romano, el Imperio Romano, que es el Imperio Romano de Oriente. Que es el Imperio Romano de Oriente. Sí, pero con Abderramán ya. Que viene aquí y llega al sur de Italia, Sicilia y todo el sur de España, desde Cartagena hasta el Algarve. Pues fíjate, la historia contada desde el otro lado dice que en el 622 es la Égira. Entonces, Mahoma, los árabes se expanden y toman Damasco. Damasco es de las primeras ciudades que toman. 600 y poco. Vale, en el 711 llegan a España, después de haber conquistado, se supone, Egipto, Argelia, todavía sigue siendo un misterio porque Marruecos no estaba islamizada. No sabemos cómo saltaron. Vale. ¿Sabes cuántos papas sirios hay en el siglo VIII? Papas de Roma, 3. Vamos a ver. ¿No hemos quedado en que el Islam se expande y elimina? ¿Cómo va a haber 3 papas de Damasco? Pues hay 3 papas sirios en el siglo VIII. Es que está ahí. Es decir, resulta que en los años en que llega aquí un supuesto sirio, que es un bizantino, que es Abderramán, en ese mismo año el Papa de Roma es sirio. Es decir, vamos a ver, que llega un argentino que se supone que es musulmán, ¿eh? Pero en ese mismo tiempo el Papa es argentino y es el primero. Y ahora decimos que Argentina no es un país católico. Pues mire usted, es muy raro eso. Es decir, es que ustedes nos están diciendo algo que no encaja. Bueno, a vosotros.